Yo sé, el camino ha sido difícil, la vida me ha dado desafío. Siempre me mantení humilde y leal a lo mío. Tenemos todas las conexiones y en Peña tenemos el poder. La de maestra de nosotros no puede nada en el nivel. Yo no me mezclo con cucaracha, desde pequeño en la población. Ando con los que hacen ratatata, la 40 cromos más el cordón. No hablan de muerte si usted no mata, lo mío tu cargo en el pistolón. Somos de baño tú y a ver qué pasa, aquí la gracia vale más que dos. Sapo rata, se voló la pata, en la calle código, la gente mata. Lo juro tu dinero, me cambiaste por dinero, vende orden que no mareo, si siempre fui sincero. Lealtad, amistad, hermandad, humildad, te enseño lo que digo y a valorar. Yo sé que el momento pronto va a llegar, no tenemos la condón y por si quieren cualiquear. Muchos me aman y otros quieren verme caer. No me mezclo, se pegan cuando uno está bien. Y cuando uno está mal, desaparecen los giles, se van. Por eso ando solo y todos los que decían que eran de finales ya no están. No hago coro con rata, soy respetan querido por bandido que por mí matan. No hacemos rata, tata, aquí no andamos fumo y con base andamos de la mata. Dímelo Chucky, más humilde, pero aquí no nos dejamos. Para que no creyó chipetazo, porque se disfraza si de hermano. Si quieren guerra, los demonios al oído susurran. Que su Cristo solo yo le temo, que tengo el dolor la cintura. Yo no sé por qué tiran tanto la pela. Si su pela me la tiro, me mantengo siempre humilde porque el mundo da giro. No mojé la cuba, compañero no me vino. Y el que se pegue la falta, lo llenamos. Cantante y los giles por el ABA. No me dejaré, la cima yo llegaré. Saludo a mi barrio donde yo me crié. Respeten los rangos, no me verán caer. Y yeah. Me mezclo con cucaracha, desde pequeño en la población. Ando con los que hacen ratatata, 40 cromas más el cordón. No hable de muerte si usted no mata, los míos to cargan el pistolón. Peñando y a ver qué pasa, aquí la lealtad vale más que todo. No me mezclo con insectos, gusanos ni giles. Somos artisapos, somos tomandriles. Con par de pistolas, chupas y fusiles. Contando de euros, contando de miles. En el meche con puros buitoles, ladrones. Los giles puros, sapeando condones. Van a ser catos, justo los detones. Sonamos en todos lados, somos las conexiones. Por el pico tu banda, andamos en el aspa. No le damos cancha, giles no reoncha. Ustedes son los mismos perros con distintas manchas. Como los dalmatas, la liga ya está matada. No suben por más que tratan. Al que se enreda la hacemos ratatata, ratatata. Mikey, tantos giles que mal de mí hablaron y de frente la mano me dan, que se hacían pasar por amigos. Me caigo y solo me paran. Yo hago cosas sin importar, sin la gente se burla de mí. Tienen que echarle pa' estar acá, ahora miren lo que conseguí. Porque todo cuenta, perkin en la calle se respeta. Conmigo es hermandad y la familia es la primera. Por los míos pego balazos de lado, corta y era. Esto lo digo pa' que me entienda. Yo quiero hacer feliz a mi madre y yo seré el orgullo de papá. Que yo sea el ejemplo de mi hermano y que nunca a la vida le falte nada. Na, que no le falte nada. Que no le falte nada. Yo no me mezclo con cucaracha, vengo de la cuna de los ladrones. Con tres a ti yo te vuelo en la pata. La lopeta tiene un pin de tensión. Nadie como vio si te echa y pa' atrás. Aquí somos dos de corazón. Aquí la lealtad vale más. No me hace ni un billete ni un cordón. Tengo que robar mi familia y yo lo haré. Si tengo que pagar, pa' que ellos estén bien. Sigo firme en mi camino, no me importa lo que pase. Me estoy criando con fe, estoy hablando con base. En fin, los giles tirarán mucha mierda. Yo me crié entre leones, no me crié entre cebras. Con el remi del año rompido pa' que me entienda. Yo empecé debajo al exo de la leyenda. Ey, de tu caracha, mi pistola de despacha. En mi amplicando bonito, maldito de buena facha. Toda la racha en donde la perdí. Con la de Burberry, algunos fierros y son de mentira. El mundo gira con pastel y risa. Si quieres esta cabeza que me da pura risa. Dime si tú quieres guerrear, verte por hacerte cagar. Muchos hablan de humildad y solo conocen la palabra. No tiene que hacer el bien, que está malo pa' que allá arriba pues tabra. Me crié con mandriles, corte y palo de cobar. Plata plomo, plata plomo, dije te van a reventar. Me crié con mandriles, corte y palo de cobar. Plata plomo, plata plomo, dije te van a reventar. Dímelo, chai, oye yo soy chai, sí. Indícame al error.